gloria, sevillano. Que va la gloria rendida, que va Dios. ¿No lo estáis viendo? En una sola caída y está tres veces cayendo. A la gloria, sevillano, si se ha caído a tus pies tres veces y se arrodilla, coge sus brazos, Sevilla, y levántalo otras tres. A la gloria, sevillanos, ¿no será Semana Santa si va ese Dios andaluz bajo el peso de la cruz y tu amor no lo levanta? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a La Gloria. Estamos a tan solo 23 días del Domingo de Ramos, un tercer viernes de Cuaresma en el que miramos atentamente al cielo, pues son muchos los actos que se van a celebrar este fin de semana, como el Via Crucis de la Pía Unión, que estará presidido por el Cristo de la Fundación de los Negritos, el traslado de la Esperanza de Triana y numerosos viacrucis y traslados que se van a producir a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Hoy el programa se lo vamos a dedicar a un capataz, a alguien que también fue consejero de glorias, como Jesús Basterra, fallecido el pasado viernes 23 de febrero. En su memoria comienza A la Gloria y lo hacemos con el repaso a las noticias cofrades de la semana. Y comenzamos hablando de la Hermandad de los Desamparados del barrio del Parque Alcosan. Una noticia pues muy desagradable y que saltó en el día de ayer a la actualidad en todos los medios y redes sociales, a través de las cuales la Hermandad de los Desamparados ha denunciado el robo de varios de sus enseres. Se tratan de dos hayas de la Dolorosa y dos broches de los faldones del paso procesional. Estas hayas son bordadas en aplicación con soporte burdeos y blanco ejecutados por Manuel Solano, utilizadas en su salida profesional. Tal y como ha declarado su hermano mayor, Álvaro Jiménez, a la web de Nazaret a Sevilla, las piezas se encontraban expuestas en una vitrina. Ha sido ya denunciado y la policía científica estaba de camino, declaraciones que hizo hace unas horas para recoger las pruebas. De igual modo, sospecha que la sustracción se ha producido entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. El local se encuentra colindante al almacén de un bar. La cocinera se dio cuenta que la puerta del almacén estaba abierta a las 12 y dio la voz de alarma. El bar cerró ayer a las 9, así que estimamos ese intervalo de horas que se produjera el robo, recalcó Álvaro Jiménez. Desde la hermandad se pide la máxima difusión para poder recuperar estas piezas sustraídas. Ese deseo pues nos unimos lógicamente desde La Gloria para que se recupere estos enseres. Continuamos el repaso informativo de la semana hablando de la próxima restauración de Santa Marta. La Corporación Penitencial de la Parroquia de San Andrés celebró el pasado martes 27 de febrero su cabildo de salida. Seguidamente realizó otro de carácter extraordinario aprobándose la restauración de la imagen de Santa Marta, cuyos trabajos serán ejecutados por Pedro Manzano. Estas labores consistirán en reparar el desgaste que sufre el pie izquierdo con pérdida importante de la policromía. Serán en el mes de mayo y tendrán un periodo de duración de una semana. Además, se realizarán en las propias dependencias de la Corporación del Lunes Santo. Santa Marta fue ejecutada en 1950 por Sebastián Santos, siendo bendecida en la parroquia de San Bartolomé. Fue trasladada en 1952, saliendo por primera vez en el Paso de Misterio el Lunes Santo de 1953. Fue realizada en madera de pino con cabeza, manos y pies policromados. Titular de la hermandad, recibe sus cultos el 29 de julio con un besamanos en su honor y en octubre con su triduo y función. Por otra parte, la cofradía adelantará 5 minutos su salida, haciéndolo a las 6:20 en lugar de las 6:25 como se venía haciendo hasta el año pasado. Se trata de una propuesta del propio diputado mayor de gobierno por las dificultades que se encuentra la Cruz de Guía en su discurrir con motivo de la gran afluencia de público que se distribuye en el recorrido de ida hasta la Plaza del Duque. Además, permitirá cumplir con los 30 minutos de paso que tiene en carrera oficial. Escuchan a la Gloria. El concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha brindado a las hermandades de la ciudad la información meteorológica de la que dispone el Ayuntamiento hispalense para que sepan de manera puntual y clara, además de gratuita, qué pasa en cada franja y en cada momento. Cabrera ha realizado este anuncio tras participar en la presentación de la ampliación del tranvía de la ciudad. Al ser preguntado sobre la nueva ley estatal que provocará el cobro de unos 50 euros por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por los informes especiales que realiza y que hasta ahora eran gratuitos, ha declarado que es una tasa especial y el ayuntamiento no va a entrar a valorarlo. Sería interesante que no hubiera también ese problema, pero es un servicio que está regulado específicamente a nivel estatal, señala Cabrera, que avanza que a la administración local sí puede ofrecer esa información sobre lo que acontezca en cada horario para cada hermandad. Recuerda que este año se ha incorporado un método específico de conexión de intercambio de información entre las hermandades y el Centro de Cooperación Operativa, de COP, con aparatos exclusivos para que no haya saturación de la frecuencia. En ese marco, dentro de los muchos servicios que se dan vía CECOP, este será uno más de los que estamos dispuestos a dar, aunque señala que si alguna hermandad tiene un servicio más especial respecto a su recorrido, pues tendría que recurrir a la EMED. El ayuntamiento tiene esa información y la pondrá al servicio de las hermandades como nuestra obligación, ha concluido el delegado de seguridad, Juan Carlos Cabrera. Noticias, la agrupación parroquial del Rosario de San Jerónimo continúa inmersa en su próxima salida procesional el Sábado de Pasión. Se trata de un año muy especial e histórico para esta joven corporación del distrito norte de la ciudad, ya que será la primera vez que pueda hacerlo la Virgen de la Salud en su nuevo paso de palio. No solo se trata del principal estreno de esta hermandad, de esta agrupación parroquial, perdón, sino de la propia Semana Santa hispalense. Fue el pasado miércoles 28 de febrero cuando comenzó el montaje de este paso procesional a cargo de la priostía de la corporación, con la colocación de los varales y la subida del palio. Con respecto a estas piezas de orfebrería, cabe recordar que fueron expuestas hace unos días con diseño de Mariano Sánchez del Pino. Sobre las bambalinas y el techo presentan la particularidad de tener una gama cromática distinta tanto la zona externa como la interna. En concreto, la parte exterior tendrá un color granate, mientras que el interior será azul marino. Además, presentarán la novedad de la Gloria del Techo de Palio, siendo una pintura del artista Adrián Riquelme. Para finalizar, la parihuela será la misma con la que ha procesionado el Señor del Amor en su Divina Misericordia en los últimos años. Esta dolorosa es obra de Mariano Sánchez del Pino, siendo bendecida en el año 2016. Fue donada por un grupo de hermanos y el pasado 21 de febrero, durante la celebración del trigo a la imagen del Cristo. Además, contará con numerosos estrenos para este sábado de Pasión. Uno de ellos será la inclusión de una nueva imagen secundaria para el paso de misterio del Señor del Amor en su Divina Misericordia. Esta nueva figura es Alejandro, el hijo de Simón de Ciriné, situado en la parte central del paso de misterio. Es obra de Mariano Sánchez del Pino, al igual que el resto de las imágenes. El misterio representará el pasaje evangélico en el que Jesús no puede soportar más el peso de la cruz tras su tercera caída. Los soldados romanos obligan a Simón de Ciriné a portarla tras los pasos del Nazareno. Se aprecia en la parte delantera del boceto al Cristo del Amor acompañado de Simón de Ciriné, llevando una cruz de planta cuadrada y dos sanedritas en la trasera, observando la escena. En la parte central se pueden ver dos soldados romanos, uno de ellos portando una soga atada al cuello del Señor, mientras el otro impide al hijo de Simón, Alejandro, defender a su padre. Continuamos repasando la actualidad cofrade de la semana en A la Gloria. Hablamos ahora de la exaltación y la cena. Finalmente, en una decisión tomada por la Corporación del Jueves Santo, han decidido que sus dos titulares acompañen a los de la Hermandad de la Cena el día 19 de marzo, fecha en que la Corporación del Domingo de Ramos tenía ya prevista para el traslado de sus imágenes con motivo de su estancia en San Román por las obras de los terceros. De esta nueva fecha, la exaltación dará más datos en los próximos días para que los hermanos tengan conocimiento del acto y puedan acompañar a sus titulares. Así pues, el Cristo de la Sagrada Cena, el Cristo de Humildad y Paciencia, la Virgen del Subterráneo, el Cristo de la Exaltación y la Virgen de las Lágrimas irán uno tras otro por el siguiente recorrido: Peñuelas, Bustos Tavera, Plaza de los Terceros y Sol. Aun con los obreros trabajando en el interior del templo de la calle Sol, ya hace unos días que el misterio de la Sagrada Cena y el palio de la Virgen del Subterráneo llegaron a los terceros para comenzar su montaje. Por el contrario, el misterio de la Exaltación llegará el próximo sábado 17 de marzo por la tarde, mientras que el paso de palio será montado al completo en la iglesia de Santiago, siendo llevado también el 18 de marzo con horario sin confirmar. Cabe recordar que ese día el Señor de la Redención tendrá su anual besapiés, con lo cual ambas hermandades tendrán que coordinar horarios para que este traslado no interfiera en los cultos de la Corporación del Lunes Santo. Con lo cual, esta cuaresma tendremos la curiosa estampa de ver el palio de la Virgen de las Lágrimas expuesto en la iglesia de Santiago junto a los pasos de la Hermandad de la Redención. Hablamos ahora de la Hermandad de las Penas de San Vicente, que ha acometido la restauración de la túnica primitiva de su titular Cristífero, debido al mal estado que presentaba. Los trabajos han sido realizados por el taller de bordados de Salvador Aguilar y Manuel Mendoza. Cabe recordar que se trata de la pieza que porta el Señor de las Penas en su azulejo de la parroquia de San Vicente. La traza del bordado sigue el estilo imperante de la época del rococó, compuesta por una cenefa que alterna rocallas y flores cizagueantes, adornadas por un entramado de florecillas y raspas con cristales antiguos, mingos, canutillos, lentejuelas y abalorios, estos últimos de escasa calidad. Contaba con un salpicado de flores en su conjunto, sustituyéndose por otras formadas por unas piezas metálicas francesas del siglo XIX. Sobre el soporte, se ha intentado buscar un color de terciopelo lo más similar posible al aparecido en el original, imprimiendo una estampa más sobria y elegante. se ha añadido además un nuevo encaje de oro por el contorno y mangas de la túnica, así como un forraje de ruán negro. Esta pieza procede del convento del Carmen. Se puede datar a finales del siglo XVIII, y aunque no se encontraron restos de anteriores soportes, fue pasada a nuevo tejido o enriquecida sobre el mismo a principios del siglo XX, por estar nuevamente perfilada sobre los antiguos perfiles y no ser de la misma calidad. Hablamos ahora del capataz Salvador Dorado el Penitente. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la aprobación de una plazuela que llevará el nombre del insigne capataz Salvador Dorado el Penitente. Estará ubicado finalmente en el barrio de Triana, en un espacio rectangular existente al final de la calle Alfarería con arbolado y bancos. En el año 2016 fue entregada al consistorio hispalense más de 170.000 firmas de apoyo para rotular una vía pública con el nombre de uno de los grandes capataces del siglo XX de la capital hispalense. Además, a esta iniciativa se unieron más de 50 hermandades, como las Penas de San Vicente, Macarena, Los Negritos, El Cachorro, San Roque, El Silencio, La Cena, Los Gitanos, La Trinidad, San Bernardo, Rosario de los Humeros, Divina Pastora de Santa Marina, Los Estudiantes, El Baratillo, Servitas de la Puebla del Río, La Estrella, Granada de la Puebla del Río, Amparo, Anunciación, Santo Entierro de Dos Hermanas, Los Panaderos, Las Cigarreras, Virgen de la Cabeza, Soledad de San Lorenzo, Amargura, Santa Genoveva, Mercedes de la Puerta Real, Rosario del Barrio León, Virgen de los Reyes, La Lanzada, San Isidoro, Porriquitas de Dos Hermanas, Pasión, El Sol, Gran Poder, La Bofetá, El Valle, Montserrat, La Misión, Polígono de San Pablo, Carmen Doloroso, Carmen del Santo Ángel, Jesús Despojado, Redención, Montesión, Las Aguas, San Esteban, Divina Pastora de las Almas, Dulce Nombre de Bellavista, Carmen de Santa Catalina, Siete Palabras, La Paz, San José Obrero, Divina Pastora de Triana y El Cerro. De igual manera, se incorporaron bandas de música como la de Santa Ana de Dos Hermanas, Maestro Tejera, Escuadrón de la Paz, además de tertulias cofrades y medios de comunicación, incluido De Nazaret a Sevilla Información. Como capataz dirigió los pasos de las cofradías del Amor, El Baratillo, El Cachorro, La Bofetá, La Carretería, La Cena, La Estrella, La Iniesta, La Macarena, La O, La Resurrección, La Sed, La Trinidad, Las Siete Palabras, La Exaltación, Los Estudiantes, Los Gitanos, Los Negritos, Las Penas de San Vicente, San Benito, San Bernardo, San Esteban, San Gonzalo, San Roque y en la provincia, en Dos Hermanas, en el Santo Entierro y La Estrella y en Alcalá del Río, La Algaba y San Juan de Arnalfarache. También estuvo al frente del martillo de numerosas hermandades y asociaciones letíficas, como fue el caso de Madre de Dios del Rosario, Carmen de San Gil, Rosario de la Macarena, Rosario de San Vicente, Rosario de los Humeros, María Auxiliadora de Triana, Inmaculado Corazón de María, Mercedes de la Puerta Real, Amparo, Luz y Virgen de la Cabeza. Tras la finalización del cuarto día de quinario, la Hermandad de las Aguas bendijo unas nuevas potencias para su crucificado. Se trata de unas piezas donadas por un grupo de hermanos con motivo del 75 aniversario de la talla de Antonio y Llanes. Este juego de enseres ha sido realizado para la ocasión por la orfebre María Belén Hernández Moreno. En este año 2018, la talla de Llanes cumple 75 años de su hechura. Ha sufrido dos restauraciones, la de Peláez del Espino en 1980 y la de Enrique Gutiérrez Carrasquilla en 2008. Por el momento no se ha dado a conocer ningún acto o evento extraordinario con motivo de esta efeméride. Cabe recordar que esta pasada semana han celebrado los cultos en honor al crucificado, realizando su traslado al Hospital de la Caridad para su función. Además, la Hermandad del Rosario del Barrio León recibió en la jornada del viernes 23 de febrero un decreto firmado por el delegado episcopal de Asuntos Jurídicos, Miguel Vázquez Lombor, autorizando el cambio de sede canónica para establecerse definitivamente en la parroquia de San Gonzalo. Se trata de uno de los grandes sueños de la Corporación Letífica y que se verá cumplido finalmente. Cabe recordar que esta hermandad realiza tanto sus cultos y la salida procesional desde este mismo templo cada mes de octubre. A través de un comunicado emitido, los motivos para este cambio son que el anhelo de la inmensa mayoría de nuestros hermanos es vivir más activamente la vida parroquial. De igual modo, entienden que con la unión a esta parroquia seremos más fuertes para poder evangelizar, dando un testimonio de vida cristiana y unida a Cristo. También han anunciado su participación en todos los planes pastorales de la Iglesia diocesana, así como una vida más activa en la Eucaristía, en concreto en las dominicales. Por otra parte, fomentarán la confraternización con todos los grupos parroquiales, entendiendo que el aislamiento no es buen camino para nuestra hermandad, matiza la corporación. En próximas fechas, aún por determinar, la hermandad dará a conocer el día de su traslado definitivo a la parroquia de San Gonzalo, al igual que la ubicación que ocupará en el mencionado templo. Escuchan a la Gloria. Tras la reunión mantenida entre los delegados de la sección de penitencias del Consejo, el FECOP y las hermandades implicadas, se acordó el pasado viernes 23 de febrero que estas cofradías podrán transitar por ambos márgenes de la Plaza Cristo de Burgos. Además, también se mantendrán los puestos ambulantes en este enclave con la misma disposición de 2017. A falta de la ratificación definitiva por el Cabildo de toma de horas, todas las corporaciones que pasen por esta plaza lo harán por el lado izquierdo, a excepción de la Hermandad del Cristo de Burgos, que lo hará por el derecho, más cercano a la embocadura de la calle Dormitorio. Este hecho se debe a que la Corporación del Miércoles Santo tiene allí su casa hermandad. Cabe recordar que en las vísperas de la Semana Santa, la entidad que preside José Antonio Manzano llegó a emitir un comunicado expresando su malestar por la instalación de estos puestos por parte del CECOP, cuya anterior ubicación era la Plaza Ponce de León. Finalmente se llegó a un acuerdo en el que estos vendedores cerrarían sus kioscos durante el discurrir de la cofradía. En cuanto a la Hermandad de los Estudiantes, se celebrará el próximo miércoles 21 de marzo un cabildo extraordinario de hermanos a las 8 y media hora después en segunda convocatoria. En él se abordará una intervención de carácter conservativo del Cristo de la Buena Muerte. Si se aprobara, estas labores se ejecutarían tras la próxima Semana Santa. Previamente se expondrá un informe sobre el actual estado de la talla de Juan de Mesa a cargo de Pedro Manzano, quien además realizaría estos trabajos. Manzano es especialista en conservación y restauración de obras de arte desde el año 1984. En los últimos años ha restaurado, entre otras imágenes, a los titulares de la Iniesta, al San Juan del Gran Poder, Santa Marta, a la Asunción de Cantillana, Cristo de la Fundación de los Negritos, Virgen de las Nieves, Caifás de San Gonzalo y más recientemente al Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana. Y ahora, en A la Gloria, vamos a rendir un sentido homenaje al maestro Fernando Carrasco y su novela, El hombre que esculpía a Dios, llevado al teatro. Pues vamos a hablar ahora en A la Gloria del hombre que esculpió a Dios, esa obra basada en la novela de Fernando Carrasco, cuya la semana que viene se cumplirán 2 años de su fallecimiento. Y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a uno de sus actores principales, Juan Collantes. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Gloria. Pues muchísimas gracias de estar aquí con vosotros. Bueno, Juan, vuelve a los escenarios el hombre que esculpió a Dios. ¿Cómo surgió esta idea? Pues esta idea surge ya hace 3 años, cuando mi compañero Pedro García y un servidor que les habla, andamos con la idea de crear una nueva obra de teatro, utilizando algún personaje histórico de Sevilla, y como amantes de la Semana Santa, pues qué mejor que coger a Juan Martínez Montañés y a su discípulo Juan de Mesa. Dimos varias vueltas escribiendo varios borradores de texto y algunos bocetos, pero no nos terminamos de convencer, y finalmente dimos por casualidad con la novela de Fernando, a quien no dudamos en escribirle un Facebook y decirle que queríamos contar una idea que teníamos y que queríamos adaptar su obra, su novela, a una obra de teatro. Y bueno, nuestra sorpresa fue que Fernando, desde el primer momento, nos dio su apoyo. Contamos con él en la adaptación, estuvo con nosotros durante todo el proceso creativo. Y bueno, pues de ahí surge el hombre que esculpió a Dios. Básicamente, ¿cómo se podría estructurar la obra, Juan? Pues la obra de teatro recrea solamente una parte de la novela, ya que la novela intercala dos, la actualidad y el siglo XVII. Nosotros solamente seleccionamos la parte del siglo XVII, creíamos que era la parte más más especial, ¿no?, para llevarla a las tablas. Y dentro de esto, pues narra el momento en el que Juan de Mesa está terminando de dar los últimos retoques a esta imagen que le han encargado, que resulta ser la escultura de la imagen del Gran Poder de Sevilla, que es el Gran Poder. Entonces son esos últimos instantes los que la cofradía lo requiere, ya la imagen que le han encargado. Y bueno, esa relación entre maestro y discípulo, discípulo también que pasa poco tiempo con su mujer, que le dedica poco tiempo porque está enfermado en su trabajo. Y esos son los momentos que narra la obra. Bueno, esta obra que comenzaba a representarse en el patio del Hospital de la Caridad. ¿Cuál es la diferencia que se va a encontrar el espectador ahora que lo podrá ver en el Teatro La Cuadra, en el Teatro de Salvador Tabora? Pues la diferencia es bastante significativa. Pasamos a un... Tenemos la suerte de poder actuar en el Teatro Tabora de Sevilla, un teatro con un aforo de 240 localidades aproximadamente, y con unos recursos técnicos que, por supuesto, el Hospital de la Caridad no tiene. Entonces, el espectador se va a encontrar con una obra que va a poder disfrutar a través de los 5 sentidos. Nos permite recrear ese olor a madera del taller de imaginería a través de una escenografía realizada con cajas de madera, el serrín esparcido por el suelo, la música que corre a cargo de nuestro compositor Francisco Cuadrado, una serie de elementos, también el diseño de luces de Antonio Villar y la puesta en escena de la compañía dirigida por Gustavo García, son una serie de elementos que hacen que el espectador pueda revivir esa época de Sevilla, esa atmósfera que respiraban estos dos grandes artistas. Y bueno, ¿cuándo son las fechas de representación? ¿Horarios, forma de conseguir las entradas, etcétera? Pues las fechas son, estaremos en esta Cuaresma 2018 en Sevilla los días 2, 3 y 4, 9, 10, 11, 16 y 17 de marzo, todos los días a las 8:30. Las entradas están disponibles en el portal Entradium.com, poniendo directamente el nombre que esculpió a Dios, y en nuestras redes sociales tenemos compartido el enlace para que sea más fácil llegar, y en la taquilla del propio teatro, 2 horas antes del espectáculo, también pueden adquirir allí todo el que desee su entrada. ¿Quiénes componéis el reparto? Pues el reparto lo compone en primer lugar Pedro García Mendoza, que interpreta al maestro Martínez Montañés, Candela Cruz interpretando a María Flores, mujer de Juan de Mesa, Mario Boraita interpreta a Aramazo, y en último lugar, un servidor que les habla, que interpreta Juan de Mesa y Velasco. ¿Qué ha supuesto para ti este papel, Juan? Pues para mí una gran satisfacción, un gran reto, porque no sabía interpretar este papel, no se había llevado nunca al teatro, a las tablas, y bueno, no tiene ningún referente, tan solo el personaje que en su día crea Fernando para la novela. Entonces, cogiendo algunos trazos de este personaje que ya estaba escrito en la novela, y uno siempre pone algo, un poco de algo suyo propio, ¿no? Pues le va dando forma a este personaje, y para mí es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción, pues dar vida a este personaje en el que vemos sus obras, los años en Semana Santa, pero bueno, poco sabemos de él, ¿no? Y de su personalidad. Pues sin duda, una obra pues interesantísima, en la que podemos observar las etapas de la vida del maestro Juan de Mesa, y sin duda, y yo creo que vosotros estáis también de acuerdo, pues un precioso homenaje, ¿no?, al maestro Fernando Carrasco, en plan descanso. Sí, sin duda, para nosotros cada año es un homenaje, es una suerte poder salir a las tablas a representar esa parte de su obra, esos personajes que en cierta medida, es el propio Fernando hablando a través de ellos, ¿no?, porque el texto está inspirado en su novela, y es su forma de pensar, su forma de vivir, la que se transmite a través de estos personajes. Son frases suyas puestas en boca de Maestro Martínez Montañés y de su discípulo Juan de Mesa. Entonces, pues para nosotros un orgullo llevar esta obra de Fernando y por supuesto un homenaje a él, a su familia y a sus amigos. Pues Juan Collantes, actor principal del Hombre que esculpió a Dios, la obra que próximamente podrán ver en el Teatro La Cuadra, en el Teatro de Salvador Tábora. Te agradecemos enormemente que hayas atendido la llamada de la gloria y muchísima suerte de cara al futuro con esta obra y con las que vengan, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí compartiendo estos minutillos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pasamos los mejores momentos del pasado fin de semana. Estamos en la salida procesional del Cristo de la Piedad de la Asociación Salud y Esperanza del barrio de las Avenidas. Y en Triana, la estrella regresaba a su capilla, en un año histórico en el que el Señor de las Penas y la Virgen de la Estrella se ganaron el jubileo en este año jubilar de la Esperanza de Triana. estamos en la parroquia del Salvador. Escuchan el estreno de la marcha El Amor Crucificado, a cargo de la banda de música de Las Cigarreras, cuyo autor es David Hurtado Torres. El Amor Crucificado, la nueva marcha de David Hurtado, nos vamos ahora hasta la parroquia de San Isidro Labrador. Los hermanos de Pino Montano asistieron al estreno de la marcha El Prendimiento de un Barrio a cargo de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito, la marcha cuyo autor es Carlos Fuelles. Prendimiento de un Barrio, de Carlos Fuelles. Y nos vamos ahora hasta el Parque Alcosa. La agrupación musical Estrella de Dos Hermanas estrenaba la marcha Jesús Camina con Nosotros, de Esteban Torres. Thank you. La agrupación musical Estrella de Dos Hermanas y la marcha Jesús camina con nosotros. Y vamos a escuchar ahora los estrenos de la agrupación musical Nuestra Señora de Juncal para esta Semana Santa. Escuchamos las marchas Gloria Nazarenorum y Por los siglos de los siglos de Alejandro Blanco. Thank you. Y por último, nos vamos hasta la Basílica de la Macarena, tradicional concierto que ofrece la banda de cornetas y tambores Centuria Romana Macarena, que estrenó la marcha Alea Jacta Est de David Moya Díaz. Llega el momento en A la Gloria de repasar la agenda cofrade de este tercer fin de semana de Cuaresma. En la jornada de hoy, viernes 2 de marzo, besamanos a la Virgen del Mayor Dolor y traspaso en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, interrumpiéndose las misas de 9 y media, 10 y media, 12 y media, 6 y media, 7 y media y 8 y media. Besapiés en San Antonio Abad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Silencio de 10 a 9. Besamanos en Santa Genoveva, Nuestro Padre Jesús Cautivo, en el abandono de sus discípulos, en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, interrumpiéndose la celebración de la misa de 8 de la tarde. Besamanos en Torreblanca, Nuestro Padre Jesús Cautivo, ante Pilato, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de manera ininterrumpida. Besamanos en San Pedro, a Nuestro Padre Jesús de la Salud, en la iglesia de San Pedro, en horario de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 6 y media a 8. Besapiés en San Esteban, al Cristo de la Salud y Buen Viaje, de 11 a 9, siendo interrumpido a las 8 y media por la jura de nuevos hermanos. Si el tiempo lo permite, el Santísimo Cristo de la Fundación presidirá el Vía Crucis de la Pía Unión en la Casa de Pilatos. Por ello se trasladará desde la Capilla de los Ángeles hasta dicho lugar a partir de las 5 y cuarto con el siguiente recorrido: Recaredo, Guadalupe, Juan de la Encina, Imperial, Medinaceli, San Esteban y Plaza de Pilatos, para efectuar la entrada a las 6. Tras el rezo del acto, que dará comienzo a las 7, se procederá a partir de las 9 al regreso a su sede por Plaza de Pilatos, Águilas, Rodríguez Marín, Plaza de San Ildefonso, Zamudio, Plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes, Santiago, Muro de los Navarros, Guadalupe y Recaredo, para efectuar su entrada a las 11, acompañado por la Sociedad Filarmónica Santa María de las Nieves de Olivares con una capilla musical de las Nieves de Olivares y la Escolanía Salesiana María Auxiliadora. Traslado de la Esperanza de Triana coronada tras la misa de las 7:30 hasta la Parroquia de Santa Ana para celebrar el centenario por Pureza, Vázquez de Leca y Plazuela de Santa Ana. Y a crucis también en Triana de la Hermandad de Pasión y Muerte con el crucificado de Navarro Arteaga a partir de las 8:45 y entrada a las 9:15 acompañado por la capilla musical Gólgota. Conferencia en el Carmen de San Pablo a partir de las 8 en la parroquia de San Francisco Javier bajo el título La persecución de los cristianos a cargo de Macario Valpuesta, profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Vía Crucis en San Pablo de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a partir de las 8 y entrando a las 10:30 acompañado por un trío de capilla musical. A las 8:30 conferencia en la cena bajo el título La pasión de Cristo en la hermandad de la Sagrada Cena impartida por Juan Antonio Martos Núñez y en la parroquia de San Pedro en el Cristo de Burgos La Sábana Santa a cargo de Francisco García Bautista. Vía Crucis en San Diego, desde la parroquia de Santa María la Cabeza, saldrá Jesús de los Afligidos de la Asociación Parroquial de las Maravillas a partir de las 8:30, entrando a las 10, acompañado por un trío de capilla musical. Vía Crucis en el Arenal del Santísimo Cristo de las Aguas a partir de las 9, por Temprado, Santander, Tomás Ibarra, Almirantazgo, San Diego, Toneleros, Adriano, García Fernández Palacio, Real de la Carretería, Rodó y 2 de Mayo, entrando a las 10:30, acompañado por un trío de capilla musical de la Banda de Música Municipal de Mairena del Alcor. Pregón en Los Gitanos, 29º pregón de la Corporación de la Madrugada, a partir de las 9 a cargo de Antonio Romero Padilla. Pasamos a la jornada del sábado 3 de marzo, besamanos a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de 8 a 2 y de 5:30 a 9, interrumpiéndose las misas de 9:30, 10:30, 1:15, 7:30 y 8:30. Besapiés a nuestro Padre Jesús Nazareno del Silencio de 10 a 9 en San Antonio Abad. Besamanos en San Diego a nuestro Padre Jesús de los Afligidos del Grupo Parroquial de las Maravillas de 10 a 1:30 y de 5 a 7:30 en la parroquia de Santa María de la Cabeza. Besamanos en San José Obrero, nuestro Padre Jesús de la Caridad, de 10 a 2 y de 5 a 9. Besamanos en la iglesia de la Beata Ana María de Huawei al Nazareno del Divino Perdón, de 10 a 2 y de 5 a 8:30. Besapiés en la capilla de San Jacinto, nuestro Padre Jesús de las Penas, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Besapiés en Omnium Santorum a nuestro Padre Jesús de la Paz del Carmen Doloroso de 10 a 1:30 y de 5:30 a 9. Besapiés en la parroquia de San Diego de Alcalá a Santo Cristo Varón de Dolores del Sol de 10:30 a 2 y de 6 a 8. Besapiés y besamanos en las aguas de 5 a 8:30. Concierto en San Vicente a partir de las 6 a cargo de la banda de música Maestro Tejera, que ofrecerá un concierto conmemorativo por el 75 aniversario de la marcha Jesús de las Penas. Vía Crucis en San Esteban del Santísimo Cristo de la Salud y Buen Viaje a partir de las 7. Tomará por Medinaceli, San Esteban, Plaza de Pilatos, Águilas, Lirio, Conde de Ibarra, Plaza de las Mercedarias, Levíes, Céspedes, Virgen de la Alegría y entrada en la parroquia de San Bartolomé. Llegada a la parroquia de San Bartolomé, donde se rezarán 4 estaciones para a continuación salir y regresar por Virgen de la Alegría, Levíes, Plaza de las Mercedarias, García Pérez, Vidrio, San Esteban y Medinaceli, entrando a las 10:30. Estará acompañado por la capilla musical de la banda de Nuestra Señora de la Victoria de las Cigarreras y por el coro polifónico de la Hermandad. El Señor será portado sobre las andas procesionales del Nazareno de la Salud de la Hermandad de la Candelaria, que han sido cedidas para tal ocasión. Primer pregón de Semana Santa en las Huertas del Carmen, en la parroquia de San Leandro, pronunciado por Encarnación Navarro a las 8:30. Contará con la presentación de Guillermo Mira y la actuación de los saeteros Fernando Pozo y Manuel Loreto. Vía Crucis en Pinomontano a partir de las 8:30 con la imagen de nuestro Padre Jesús de Nazaret. Salida a las 8:30, entrada a las 11:45. Vía Crucis en Ciudad Jardín de nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón a partir de las 8:30 y entrando a las 10:15. Concierto en Torreblanca de la banda de cornetas y tambores Pasión de Cristo a partir de las 9 de la noche. A las 9:30 en la parroquia de San Diego de Alcalá, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol. Pasamos a la jornada del domingo 4 de marzo, besamanos a Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso, de 8 a 12 y media y de 5 y media a 9, interrumpiéndose en las misas de 9 y media, 11, 12 y media, 1 y media, 7 y media y 8 y media. Besamanos a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos en Santa María de la Cabeza, en horario de 10 a 11 y media. Besamanos en San José Obrero, Nuestro Padre Jesús de la Caridad, de 10 a 2 y de 5 a 9. Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Paz del Carmen Doloroso en Omnio Santorum, de 10 a 1 y media y de 5 y media a 8 y media. Besamanos en Parque Alcosa, el Nazareno del Divino Perdón, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Besapiés a Nuestro Padre Jesús de las Penas de la Estrella, de 10 a 9. Besamanos en San Marcos. La Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Servitas estará expuesta en Besamanos, en su capilla situada en la calle 7 Dolores de Nuestra Señora, de 10 a 2 y de 5 a 9. Besapiés en el Plantinar al Varón de Dolores, de 10 y media a 2, de 10 y media a 2 y de 6 a 8. Besamanos en Pinomontano, Nuestro Padre Jesús de Nazaret, de 10 a 11, de 1 a 2 y de 5 a 8. Besamanos y besapiés en las aguas a los titulares, de 11 a 3 y de 5 a 8 y media. Concierto en San José Obrero a cargo de la agrupación musical Santa María de las Angustias a partir de la 1 y media. Y por último, besamanos en la parroquia de Jesús Obrero, Nuestro Padre Jesús de la Bendición del Santo Encuentro, de 1 y media a 2. Y con el repaso a la agenda cofrade de este tercer viernes de Cuaresma, nos despedimos hasta la próxima semana. Quedarán entonces tan solo 16 días para un nuevo Domingo de Ramos. Que disfruten mucho. Un fuerte abrazo de Ángel Trianero, desde La Gloria.